Acciones comunitarias para prevenir el dengue. En Nicaragua, los promotores comunitarios de salud trabajan junto a los brigadistas en la prevención del dengue, haciendo visitas a cada una de las familias, en sus mismas casas, enseñando sobre todo a las amas de casa. Nos hablan mujeres que participan directamente de esta experiencia. Mi nombre es Nu, soy del barrio Juan Emilio Menocal. Bueno, en nuestro barrio pues nosotros teníamos una positividad grandísima, teníamos bastantes niños con dengue y nosotros para poder superar eso, hicimos varias rifas para comprar plástico para que las amas de casa cepillaran sus barriles y los taparan con plástico. Compramos cepillos también y le dimos un cepillo a cada ama de casa para que así, y le explicamos cómo cepillar sus barriles, cómo eliminar los huevos de la zancuda. También para prevenir el dengue vamos, por ejemplo, hacemos visitas una vez a la semana o cada 15 días, ¿verdad? Y les decimos a las amas de casa cómo eliminar los chereques, cómo poner boca abajo la botella, si hay llantas, sembrarle hierbabuena, culantro, chiltoma. Y si nosotros también en nuestro barrio hicimos un reciclaje de llantas haciendo gradas. Soy Magdalena Zamora Blandón, brigadista cepa del barrio José Benito Escobar. Tengo 4 años de ser brigadista voluntaria en prevención del dengue. Nuestra estrategia se caracteriza por visitar a los hogares, empoderar a la familia en la prevención del dengue. La estrategia, el trabajo, bueno, la brigada cepa. Estamos en 17 barrios de Managua. Actualmente comenzamos con 10, ¿verdad? Ahora estamos en 17 en coordinación con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Estás hablando de 400 brigadistas voluntarios. Estás hablando de que hemos hecho redes. Estamos hablando de las iglesias. Entonces, nosotros socializamos por los medios de comunicación. También cuando hacemos los hablatones en nuestros barrios, cuando hacemos la brigada de acompañamiento a los hogares, nosotros también llamamos a los medios de comunicación y los socializamos por los medios de comunicación. La atención primaria en salud requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e individual al máximo posible, con participación en la planificación, organización, desarrollo y control de la atención primaria sanitaria, haciendo un uso más completo de los recursos locales, y desarrolla a través de una formación apropiada la habilidad de las comunidades para participar.